el día de mañana. El segundo paro, el año pasado se tuvo esta iniciativa y creció con creces, digamos, para este año, por cómo se vienen organizando, cómo nos venimos organizando las mujeres en todo el mundo. Y hemos estado hablando con todas las compañeras que están participando en la organización y mujeres que se van sumando durante esta semana y la semana anterior también. Y para el día de hoy teníamos ganas de hablar con una compañera muy querida de Chamical, en donde están también organizándose para el día de mañana, además de otras cosas que están encargadas también de organizar. Y precisamente en este momento están arrancando una actividad y para eso la hemos llamado. Estamos en comunicación con Nikki Contreras de la organización Chapanay ahí en Chamical. Bienvenida, Nikki, a la torta de la tarde hoy. Bienvenida a Radio Voces. Bueno, muchas gracias por la llamada, por el espacio, como siempre, que nos da Radio Voces a los movimientos independientes y a los movimientos, sobre todo, feministas del interior. Como decías, estamos ya activando todo lo que se viene para mañana, que es el paro internacional, donde también nos adherimos y tenemos muchas mujeres que ahora reunidas en esta primera jornada por el Día Internacional de la Mujer adhirieron al paro. Seguramente vamos a alargar algún documento para que tenga peso, porque el año pasado, si bien se hizo paro en algunos lugares de trabajo, no se sintió tan fuerte en todo el departamento. Uh-huh. Y bueno, creemos que es un avance que se dé esta jornada un día antes del paro, donde podamos encontrarnos para expresar las cosas que nos suceden, para identificar que en algún punto todas somos víctimas de lo mismo, aunque trabajemos en diferentes sectores de la sociedad, y bueno, unir fuerzas contra esto que estamos luchando. Uh-huh. Como te decía, es la primera jornada por el Día Internacional de la Mujer, que es en el marco de las actividades del Día de la Mujer, del 8M, sí. Y se realiza ahora, en minutitos empezamos, estamos en la UNLAR, en la sede de Chamical, con mujeres de distintos tipos de organizaciones, estatales, no estatales, partidarias, no partidarias, autónomas. Uh-huh. Te puedo mencionar, tenemos gente del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, gente de PAMI, agrupaciones feministas. Está también la gente de la Comisaría de la Mujer, que llegó a la reunión con una fuerte denuncia de falta de equipamiento, sí, de parte del Estado, de falta de equipo interdisciplinario, y bueno, creemos que es una denuncia que, ya que la hacen ellos, es bastante potente, bastante, sí, fuerte y a tener en cuenta. Así que bueno, también tenemos mujeres que pertenecen a la sociedad rural, que es un campo bastante, digamos, bastante machista, sí, en general. Y bueno, están acá para contar las desigualdades que sufren, las opresiones que sufren. La actividad, Nikki, es una charla debate, que concretamente hoy, ¿cuál es la actividad? La actividad consiste en que cada organización presente un poco cómo viene trabajando, porque es la primera vez que nos encontramos, uh-huh, tantas organizaciones por un mismo tema, que presenten un poco cómo vienen trabajando, cuáles son sus intereses, sus objetivos, y en qué podemos coordinar entre todos. Es decir, dar desde cada organización una propuesta de trabajo mancomunado para crear hoy una mesa intersectorial de género de Chamical que pueda, uh-huh, trabajar de aquí en adelante de manera organizada y conjunta. Uh-huh. Entonces, la idea sería más o menos que cada organización pueda tenga espacio, tenga la palabra, y después generar un debate sobre cuestiones comunes de las organizaciones. Y bueno, ver cómo podemos ir armando una agenda para que a lo largo del año esto se mantenga, ¿no? Uh-huh. Mañana se marcha en Chamical. En realidad, vamos a ver si desde acá surge alguna, uh-huh, convocatoria, porque no surgió desde ningún sector. No hay una convocatoria, una marcha específica, pero creo que puede surgir algo espontáneo, alguna actividad espontánea de parte de todas estas mujeres que están acá, para unirse a las actividades y a las marchas que se van a realizar a nivel internacional. Uh-huh. Bien, entonces hay como una perspectiva, la idea es que se puedan discutir. Es como decías, la primera vez que se juntan. Entiendo que son muy diversos y eclécticos los espacios que se están juntando. Me parece que es una buena iniciativa, porque también dentro de esos que vos nombrabas caben responsabilidades, creo, en distintas instancias, que creo que es muy bueno que tengan la oportunidad de distintos sectores de poder hablar, digamos, frente a frente, si se quiere la expresión, para poder llegar a algo común. Me parece muy interesante. Tal cual. Esa es la idea y, bueno, surgió desde la Comisión de Género, desde la UNLAR, y fue una iniciativa que tuvo mucho peso y, por suerte, tuvo mucha respuesta de las mujeres de Chamical, que, bueno, estando en un puesto de poder o ocupando un espacio de poder, sienten que tienen que organizarse también con el resto de las mujeres de la sociedad para así poder dar marcha a un montón de actividades que son necesarias. Claro. Nikki, por otro lado, también te hablábamos porque este año Chamical tiene una responsabilidad mayor en ser la sede del cuarto encuentro provincial de mujeres, que creo que todo esto del 8 y todas estas actividades que están haciendo también van a ser como un paso hacia eso que venimos haciendo las mujeres en La Rioja, encontrándonos cada año en un encuentro provincial, y les toca este año a ustedes. Así es, exactamente. Bueno, la intención nuestra, es nuestra agrupación, es que justamente el compromiso que le dejemos a las compañeras que vienen hoy a debatir y a organizarse es la participación activa en este cuarto encuentro provincial de mujeres. Ya lo hemos anunciado y ahora lo vamos a profundizar. Así que la verdad es que estamos muy emocionadas porque, bueno, ya no queda nada y estamos tratando de ajustar todos los detalles con una organización a nivel provincial, lógicamente, porque al ser un encuentro provincial nosotros somos la sede, estamos como acá tanteando todo y armando todo, pero es una organización que depende de toda la provincia, hay mujeres de toda la provincia incluidas aquí, y eso es lo rico, ¿no? Y lo que más muestra una construcción colectiva de lo que son estos encuentros, así que estamos aprovechando todo espacio donde encontramos grupos de mujeres y donde encontramos grupos humanos que creemos que pueden estar interesados en esa temática, vamos y tratamos de instalar este tema, de difundirlo lo más que se pueda, de generar el debate, de contarles cómo han sido los encuentros anteriores, porque la realidad es que la mayoría de las mujeres de Chamical no han tenido la posibilidad de participar en los encuentros anteriores, entonces creemos que con imágenes, con videos de los encuentros anteriores podemos un poco sensibilizar ese tema y mostrarles cómo se está llevando a cabo, que de hecho ya lo hemos venido haciendo y fue algo que bueno, que gustó mucho y que sensibilizó mucho. Y ahora me vas a tener que disculpar, pero ya me están llamando. Ya comienza la actividad. Nikki, te agradecemos por el contacto. Le mandamos un fuerte abrazo a las compañeras. El apoyo y todo al gran laburo que está haciendo Chapanay ahí. Bueno, y nos encontramos pronto. Seguramente. Un abrazo grande. Gracias, Nikki.